Hola, soy Ari Dalai y me encantaría participar en el doblaje del Broken Sword que estáis preparando. Así que aquí tenéis mi voz por si acaso os vale. Y nada, un beso. Hasta luego.